11 de la mañana en punto y tenemos comunicación telefónica en el día de hoy con el comisario mayor, jefe de la unidad regional número 3 de General Hacha, Sergio Figueroa. Sergio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda desde Radio Kermés. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Segundo jefe, el jefe todavía me falta. Segundo jefe de la unidad regional número 3. De la unidad regional. Sergio, lo consultamos en esta mañana porque sabemos que han encontrado un cadáver en el día de hoy y lamentablemente se especula que puede ser el del chico al cual se venía buscando en los días previos en General Hacha. Sí, es correcto la información. Hoy a la mañana, sobre las 9 aproximadamente, en un trabajo que estaba haciendo con la sección Canes de Santa Rosa, se logró establecer que el menor que andábamos buscando, lamentablemente, estaba sin vida en un descampado ahí acá de la zona. ¿Pudieron confirmar esto rápidamente, la identidad? Sí, exactamente. ¿En qué circunstancias encontraron el cuerpo, Sergio? Nosotros nos estábamos buscando desde el día de ayer, cuando la familia nos pone en conocimiento de la ausencia del chico. Bueno, en primer momento con familiares, amigos. A medida que fueron pasando las horas y al tener todas las amistades fundamentalmente identificadas y que no estaban en contacto con él de hacía bastante rato, llamamos a la sección Canes en virtud de que el abuelo había hecho un rastrillaje desde la casa y había visto el rastro de uno de los borseguís que estaba usando, que llegaban hasta un cierto lugar de ahí de la calle y se perdían. Así que llamamos a la sección Canes de Santa Rosa. Así que anoche lo estuvimos rastreando con los canes, pero bueno, se perdían en la ruta 152 y no avanzaban para ningún lugar, así que tipo 3 de la mañana decidimos cortar la búsqueda, porque aparte estaban ya los perros cansados, y a la mañana, bueno, y arrancar bien temprano en la mañana, hoy a las 8 de la mañana se arrancó de nuevo con el rastrillaje nuevamente, y bueno, y se logró dar con el lamentable desenlace, ¿no? Estamos hablando de Miguel Alarcón. ¿Cómo confirmaron su identidad, Sergio? Porque es el chico, es decir, por la vestimenta, por el rostro. ¿Llevaba documentos? En el momento no llevaba ningún documento, pero bueno, a la vista estaba claro de que era el menor. Estamos hablando de un chico de 16 años que vivía con sus abuelos, ¿verdad? 17 años que vivía con sus abuelos. ¿Cómo es la situación familiar? Una situación familiar, es un chico que se crió con los abuelos, pero que bueno, que tenía una vida totalmente normal, iba a la escuela, tenía amistades, practicaba deporte, así que no, nada indicaba que podía llegar a tomar una determinación de estas, por lo menos por la información que nos daba los abuelos, fundamentalmente. Muy bien. ¿Qué curso toma la investigación a partir de ahora? Y el fiscal ya tiene, la causa la tiene el fiscal Coito de acá de General Hacha, se está practicando la autopsia y bueno, después se va a entregar el cuerpo a los familiares. Y la causa, bueno, nosotros estamos a disposición de lo que disponga el fiscal. Muy bien. Sergio, está bien. Le agradezco mucho estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias por la información. Sergio Figueroa, comisario de General Hacha, confirmando que el cuerpo hallado en esta mañana es el de Miguel Alarcón, este joven de 17 años que se había extraviado, que había desaparecido de su casa hace algunos días y que lo venían buscando intensamente. 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana, así continuamos en Radio Cracia por Radio Kermés.